Yo estoy con vos todos los días hasta el fin. Si tan solo quisiera escapar y tratara de huir de tu dulce mirar, no podría. Si tan solo quisiera olvidar lo que has hecho por mí, seguro no alcanzaría mi vida. Todo tu amor y toda tu paz vienen a mí cada día. ¿Cómo negar que a mi lado estás si diste tu vida por la mía? Solo quisiera escapar y tratara de huir de tu dulce mirar, no podría. Si tan solo quisiera olvidar lo que has hecho por mí, seguro no alcanzaría mi vida. Tu paz viene a mí cada día. ¿Cómo negar que a mi lado estás si diste tu vida?